Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 15 de septiembre. Ubrique retoma hoy lunes la rutina diaria tras la celebración de las fiestas 2014. Una vez que se ha clausurado la Feria de Ubrique, desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, su responsable Víctor Chávez ha realizado un balance positivo, mostrándose satisfecho por la ausencia de incidentes de relevancia en el recinto ferial y destacando la tranquilidad que ha ofrecido a ubriqueños y visitantes el hecho de que este año se haya instalado el puesto de seguridad dentro del recinto de las casetas. Víctor Chávez ha explicado que a lo largo de estos días solo se han registrado dos reyertas sin más consecuencias. Y como ya estuvimos hablando, como bien dice, al inicio de la feria, ¿no? Pues sí que destacar lo que en aquel momento queríamos repetir, que era el titular que podíamos dar hoy, que es un titular para enmarcar, que es la ausencia de incidentes o incidencias en lo que es en la feria. Muy contento por esta parte. La verdad que siempre la gran noticia que quiere escuchar. Está pasando una feria con el alma en vilo, ¿no? Con muchos nervios. Pero afortunadamente, pues mira, ya ha pasado todo y como bien digo, muy, muy contento con que todo haya salido a pedir de boca. Bueno, ha habido dos pequeñas reyertas, ¿no? Lo que fue el sábado, pero no ha habido nada que destacar, no ha habido ninguna pelea en sí, y lo que sí, bueno, pues que se le requirió a un arma blanca a una persona, más concretamente un pincho que llevaba, y así poco más. No ha habido tampoco nada de importancia, no ha habido pelea, no ha habido ningún detenido en lo que es el recinto ferial, ni por nada tratado con la feria, y la verdad que, como digo, pues todo bastante tranquilo. Sin ningún tipo de herido, sin ningún tipo de prácticamente importancia, ¿no? Son pequeñas broncas que se formaron, pero como ya digo, ni denuncias, ni ningún herido, ni ninguna pelea. Tenemos que enmarcar lo que es esta feria como en blanco. De hecho, pues lo he tratado con diferentes personas a lo largo de la feria, tanto con la policía, y la verdad que da una tranquilidad. Pues hay gente que tiene a críos pequeños y dice, bueno, ahora pues sí que da gusto venir a una caseta sabiendo que no es que en otros momentos no esté seguro, ¿no? Pero que en cualquier, la más mínima incidencia, pues tenemos a lo que son policía y guardia civil, como estaba en ese puesto, muy a mano, ¿no? Estaban en el centro del recinto, y la verdad que eso yo creo que da bastante seguridad a todos los visitantes. Siempre, hombre, la típica molestia a los vecinos, eso es indiscutible, a ninguno se nos va de la cabeza que esto, pues la verdad que conlleva un trastorno para algunos vecinos, ¿no? Pero en el horario de cierre de caseta, pues no hemos tenido ningún problema. Ya en estos años atrás viene llevando con total disciplina lo que es el horario de cierre de las casetas, y ya digo que unos años atrás, pues sí había que estar llamando la atención a la gente, diciéndole que ellos habían sobrepasado el horario, y afortunadamente pues en los últimos años no es necesario ya tener que ir caseta por caseta. La gente está totalmente concienciada, y cuando llega la hora pues sabemos que nos tenemos que ir, tenemos que cerrar y tenemos que abandonar el recinto. Por tanto, ni en este sentido ha habido mayor problema. Y bueno, como ya dije anteriormente, y vuelvo a reiterar, no es que el ayuntamiento prohíba, sino que de hecho pues sí que antes se permitía, pero es que los establecimientos pues tienen su establecimiento en sí, ¿no? Lo que es su local para trabajar, y con el que no se deje sacar barra, pues no es que se esté prohibiendo, sino que se está llevando a la legislación vigente en este sentido, ¿no? A nosotros también, hombre, nos supone malestar el tener que hacer esto, pero yo creo que si se permite eso, puede ser ya el culmen de la feria, ¿no? Si ya de hecho pues tenemos bastante problemas, o tienen los cafeteros bastante problemas con el dinero que invierten, pues la verdad que esto haría que menos personas de las que se involucran en este tipo de cafetas lo hiciesen. Y esto no llevaría que la feria pues no se montaría en un recinto ferial, las atracciones pues también correrían peligro, y por tanto pues nuestra decisión fue esa. Episodios conflictivos no, sí que ha habido algunas denuncias, ¿no? Por el consumo de alcohol en la vía pública en lugares no permitidos. Y también por misiones en la vía pública, ¿no? Pero eso pues de todo es sabido que en todas las ferias pues se ha venido siendo así, en todas las ferias donde hay tal aglomeración de gente pues sucede, pero nosotros pues estamos ahí para en la medida de lo posible evitarlo. Hoy lunes, además, los alumnos de secundaria y bachillerato han comenzado el año académico 2014-2015. También han vuelto a las clases en el horario habitual de 9 de la mañana a 2 de la tarde los alumnos de infantil y primaria. Dentro del ámbito educativo, además, esta tarde se abre el plazo de matriculación para los alumnos de la Escuela Municipal de Música Juan Chacón. Los interesados pueden dirigirse a la Secretaría del IES Maestro Francisco Fatou en horario de 4 a 8. Por otro lado, desde el IES Los Remedios nos informan que todo está preparado para acoger desde mañana la celebración de los exámenes de selectividad en la convocatoria de septiembre. Un total de 75 alumnos de toda la Sierra de Cádiz van a realizar estas pruebas de acceso a la universidad hasta el próximo jueves. Otros asuntos a destacar: durante los días 23, 25 y 30 de septiembre se va a desarrollar en nuestra localidad el primer taller de primeros auxilios y enfermedades más frecuentes en niños, una actividad organizada por la Escuela de Salud, Especialistas Ya, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, el Centro de Educación Permanente, Las Siete Villas y la emisora municipal Radio Ubrique. La impartición de este taller está dirigido a madres y padres de niños menores de 7 años y va a tener lugar en el Centro de Educación Permanente Siete Villas, en el edificio de Radio Ubrique, en horario de mañana de 9:30 a 11:30, estando las plazas limitadas y siendo el taller totalmente gratuito. En lo que se refiere a la inscripción, el plazo está abierto hasta el próximo 17 de septiembre y se puede realizar a través de la página web especialistasya.com. Como decimos, el último día para participar en este primer taller de primeros auxilios y enfermedades más frecuentes en niños es este próximo 17 de septiembre. Y hoy lunes, Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, también ha realizado un balance de los cultos celebrados en torno a la patrona de Ubrique, los cuales se cerraban ayer con la festividad del voto realizado en 1855. A partir de ahora, desde la Hermandad se centrarán en la organización de los actos conmemorativos del aniversario del nombramiento de alcaldesa honoraria perpetua de la Villa de Ubrique. Hizo los cultos y las dos fallas provisionales han salido casi perfectas, rayando, como se suele decir, la perfección. Nunca se puede decir que perfecto, porque siempre hay cosillas que se deben de limar y se deben de engrandecer, porque tenemos que tener en cuenta que lo mismo los cultos que las fallas provisionales, jugamos con el sentimiento de todo un pueblo, ¿no? Entonces hay que intentar de engrandecer todo lo que se pueda. Esto ya no es en el disfrute de ver a la patrona en la calle, sino también en el aumento de la fe de las personas que nos acompañan. Entonces, siempre pues se ven cosas y aún no nos hemos sentado a valorarlas, nos sentaremos Dios mediante en esta semana, pero hay que tener mucho cuidado, pero claro, una vez finalizado todo esto y ya relajado de todo, he quitado los nervios, he quitado todas las cosas que hay, pues la verdad, los primeros sentimientos son que ha salido todo, y a sentir desde el pueblo, es que ha salido todo perfecto, que ha salido todo bien, se han cumplido los horarios, casi rayando a lo que teníamos establecido. sí, ya te digo que no, la hermandad no tiene más que sentar orgulloso de todos estos 15 o 20 días que hemos estado en pleno apogeo con la imagen de nuestra patrona. Uno de los días, o bien el día de la Virgen o el día del voto, lo hemos puesto para el día del voto, ya que el día de la Virgen venía el señor obispo, iba la misa cantada por la coral y todo, entonces iba a alargarse en el tiempo, entonces la propusimos este año y hemos visto que también es una cosa que bastante bien. Se suelen dar a imponer la medalla a los jóvenes y bueno, a los nacidos de un año o dos años en nuestro pueblo y a los jóvenes niños que también sus padres y sus madres pues lo apuntan a la hermandad y le imponemos la medalla de hermano. Es un acto muy bonito, eran 28 niños y jovencitos, un acto muy bonito porque claro, los niños pues se quedan alucinados cuando le llamas desde el altar y se acercan a la Virgen y se le imponen la medalla, pues la verdad es un acto muy bonito, muy recogido y que el sentimiento de los padres, de los abuelos y todo el mundo, pues la verdad pues es muy bonito. Sí. Ver cómo los abuelos están allá alrededor, los tíos, y es un acto muy bonito. Sí. Y también pues se les reconoce a personas que han estado vinculadas con la hermandad por un gesto o por otro, personas que desde el seno de la hermandad vemos que era necesario reconocerle desde el seno de la hermandad un homenaje o una conmemoración, pues también se le hace mención en estos días, esta vez han sido a 5 personas, se le hace mención a ellos, y también pues es un acto que no lo sabe nadie, se invita a los familiares o a lo que sea, se le dice más o menos lo que hace, pero las personas que se le agradece el gesto, pues no lo saben, entonces es muy bonito también ver la cara de sorpresa cuando se le pone también, se le da su reconocimiento, también es un acto muy bonito, en fin, y la verdad que gusta mucho y que está muy bien. Ay, hermano, todo el año, gracias a Dios, es una hermandad que va en aumento todo el año, pero a las personas mayores que deseen que se le imponga la medalla, se le hace en las misas normales y corrientes de los domingos, de los sábados, perdón, en el convento, pero a los pequeños pues se le impone en estos días. Este año la hermandad ha reconocido a la labor que las dos bandas de música pues tienen con nosotros, ¿no? Los recorridos y todas las cosas, ¿no? Pues se le ha reconocido su labor y también en enseñar la música a tantos jóvenes, ¿no? Se le ha reconocido lo mismo a la hermandad a la agrupación musical y a la banda municipal de Urique. También se le ha reconocido a dos costaleros, uno que nos deja, ha sido el último año que ha salido en su recorrido, que es Esteban, y otro que por motivos familiares, pues hace años que nos dejó, porque no podía seguir, por motivos familiares, no podía seguir, y será esto su reconocimiento a su labor durante tanto tiempo. Y la última persona ha sido a Mariquita Sánchez, Mariquita Arcapatá más conocida, por su labor durante tantísimo tiempo con la juventud uriqueña, con la labor que hizo en la iglesia, con los coros, con todas las cosas, una persona ya mayor. Y también la hermandad pues le ha reconocido ese trabajo que se empeñó con los jóvenes durante tanto tiempo. Después de ver los dos recorridos, cómo la gente quiere a la Virgen, cómo la gente le habla a la Virgen, cómo la gente se queda en un rincón mirándola con los ojos, las personas que vamos ahí alrededor, pues yo soy un observador en ese tipo de cosas, cómo se quedan mirándola. Qué menos que el pueblo de le reconozca ese cariño, esa devoción, ese sentimiento y al ayuntamiento cuando lo crea oportuno pues tengan bien de otorgársela. Si no se lo otorga pues nada, no hay nada que hablar, ¿no? Pero después de y la corporación que daría, aunque claro eso tiene que acordarlo entre todos, ver ese movimiento de personas, esa congregación de gente que va por todas las calles, por todas las pocas calles, yo que creo que es que se la merece, yo creo que se la merece porque es un acto de reconocimiento a una devoción, a un cariño que se le tiene a esa imagen de la Virgen de los Remedios. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.